se está viniendo. Hace tiempo que espero aún lo que está viniendo. Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo aún que te espero. Viniendo. Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Hace tiempo. Hace tiempo. Viniendo. Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Está viniendo. Está viniendo. Está viniendo. Viniendo. Amigos, ¿eh? Muchas gracias. Pensé en escapar. Muchas gracias. Nacho, le hace un poco más de bajo, Ale, por favor. Es el momento, ya no hay que esperar. Una voz que escucho me empieza a hablar. ¿Dónde iré? Los caminos se muestran y no sé. Corazón, siente la emoción, sigue tu dirección. Desde tu corazón, siente la emoción, sigue tu dirección. Desde tu corazón, siente la emoción, sigue tu dirección. Desde tu corazón, siente la emoción, sigue tu dirección. Hey, muy bien. Vamos a hacer una lenta. Cuando me dijo a dónde quería ir, la miré y pregunté cómo lo iba a conseguir. Dije, vamos a encontrar una forma de llegar. No me di cuenta que quería pensar. Por suerte estaba escondido cuando apareció su pareja. Se enteró y le preguntó por qué lo deja. Le contestó que había alguien que la quería como nunca antes lo hizo nadie.

uomo. Perché yo quiero escuchar cuando hace algo como Muchas gracias. Quisiera hacerlo. Cuando viste que no hay dónde escapar, quise llamarte, pero no sé dónde estás. Cuando te vi venir, nada mejoró, y no hay nada que lo haga un peor. No voy a matarte, pero quisiera hacerlo, quisiera hacerlo, quisiera hacerlo. Tuviste que volver porque no hay que esconder. Tenías algo que decir, no te pude reconocer. Porque fuiste tan seca, juro que te olvidé. Te merecerías que nunca más te vuelva a ver. No voy a matarte, pero quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo. Cuando viste que no hay dónde escapar, quise llamarte, pero no sé dónde estás. Cuando te vi venir, muchas gracias. Ya no hay ningún lugar. Mis ojos no quieren ver más. Dime qué haré. Pero el fin del tiempo está a ver. Quiero mirar. Dime si sientes lo mismo. que voy a encontrar. Ya nada importará. Solo quiero saber qué es lo que me falta ver. Ya no hay ningún lugar. Ya no hay ningún lugar. Ya no hay ningún lugar. Ya no hay ningún lugar. Solo queda el azar. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Nada importará. Solo quiero saber qué es lo que me falta ver. Muy bien. No pensé que fuera así. El fin está lejos de aquí. Sangre corre sobre mí. Solo cree en mí, viaje no termina aquí, escucha lo que tengo que decir. Esto parece no frenar, morder el polvo es el final, esto parece no frenar. Solo hay que provocar, insultar y disparar, lista para apostar. No hay tiempo que perder, los ojos parecen no saber que no hay nada que temer. Esto parece no frenar, morder el polvo es el final. Esto parece no frenar. Esto parece no frenar, morder el polvo es el final. Esto parece no frenar. Parece no frenar, morder el polvo es el final. Esto parece no frenar. Esto parece no frenar, morder el polvo es el final. Esto parece no frenar. Buenas noches, amigos, dijimos que fue la primera vez. No sabíamos qué iba a suceder, pero cuando no hubo vuelta atrás, dijo algo que no pude olvidar. Dijo algo que no pude olvidar. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Solo para ver, nos miramos una vez y juramos que nunca lo haríamos otra vez. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Jamás creíste que lo haría. Teníamos algo de qué hablar. Fuimos arriba solo para ver. Nos miramos una vez y juramos que nunca lo haríamos otra vez. Juramos que nunca lo haríamos otra vez. Juramos que nunca lo haríamos otra vez. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? frío siento entre tú y yo. Quise encontrar el rumbo para los dos. Buscaré hasta que no haya más razón para descubrir si hay algo aquí. No te puedes ir sin mí. Sin mi amor. Siento entre los dos. Ya no puedo resolver. Ya no quiero saber. Porque no hay ojos que puedan ver que nosotros dos somos un misterio entre todos. Nosotros dos somos un misterio entre todos. Nosotros dos somos nosotros dos somos un misterio entre todos. Muchas gracias. Amigos, nos vamos despidiendo. Esta banda se llama Las Diferencias y gracias a todos los que se quedaron para escucharnos. Nosotros venimos desde Caseros, cerca de Capital, y gracias, ¿eh? Muchas gracias a los que se quedaron a escucharnos. Paz a todos. para darte cuando pueda. Quiero hacerlo, pero no sé cuánto tiempo queda. Antes hay algo que quiero hacer. Y aunque no te pueda ver, es mejor porque lo puedo esconder. Que lo puedas encontrar, aunque estés cerca, se estará por escapar. Y no quiero que lo vayas a perder, pero ya no sé qué hacer, porque no sé quién lo pudo esconder. Dos fiestas que terminaron y no sé hasta cuándo estaré acá. Estoy muy lejos de terminar porque no sé cuánto durará esta noche. Dos fiestas que terminaron y no sé hasta cuándo estaré acá. Estoy muy lejos de terminar porque no sé cuánto durará esta noche que no termina. Thank you. muchas gracias, amigos. Gracias por venir a todos. Nos vemos en la próxima. Paz.